Bueno, soy Jordi, soy bueno, somos, soy un colectivo que conoció hace un par de años la realidad de las cárceles terapéuticas y bueno, pues nada, encantado de estar aquí con vosotras para, pues, para poder explicar lo que es esta realidad del archipiélago carcelario. Bueno, mi nombre es Esteban, también soy parte del colectivo de la Oficina Social. Decir que somos un colectivo que se ha definido ya hace años como un espacio de reflexión en torno tanto a las prisiones como a las instituciones totales, como son el psiquiátrico, la escuela, en una perspectiva anticarcelaria, ¿no? Y justamente en esa deriva es que hemos conocido esta experiencia de transformación de la prisión, que es la unidad terapéutica educativa de Vilabona en Gijón. Bueno, y si quieres, pues empiezo a presentar lo que es la UTE, ¿no? La Unidad Terapéutica Educativa, UTE, es una experiencia que se lleva desarrollando en el Centro Penitenciario de Villabona, en Gijón, desde hace 15 años. Esta experiencia, que nosotros sepamos, se ha convertido un poco en el modelo de prisión que quiere imponer el PSOE en todo el Estado español, y que sepamos ya se ha introducido en diversas prisiones en Cataluña, en Figueras, en Ponent y en Lledoners, y en la actualidad también sabemos que han aparecido proyectos similares en otras prisiones bajo el nombre de módulos de respeto, ¿no? Que es en el caso de Cataluña, y un módulo terapéutico ha aparecido en Pamplona, en una prisión de mujeres. La UTE son dos módulos en este centro penitenciario de Villabona que se presentan como un espacio libre de drogas, donde aparece la cogestión como un modo de gobierno de estos espacios, lo cual representa que debe hacer que se dé una relación diferente entre presos y funcionarios. Y en estos módulos aparece la terapia como una nueva herramienta para abordar las problemáticas concretas de cada interno, y que tiene como último objetivo la apertura de un espacio más humano dentro de la prisión para que se puedan dar las condiciones más favorables para la reinserción. Como dice el director de la UTE, aquí reinsertamos a presos y a funcionarios. Bueno, vaya por delante que esto es el modelo a priori. Esto es una ficción del modelo. Se presenta como una cárcel buena, pero esto no es ni una cárcel buena, ni una cárcel blanda, ni nada por el estilo. De hecho, algo que pudimos constatar cuando estuvimos allá es que este modelo de prisión necesita del modelo de prisión más represivo, de la cárcel fascista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, la una sin la otra no puede existir, ¿eh? Eso mismo, cuando dices que este modelo se introduce dentro de la cárcel, es como si sería una microcárcel. ¿A qué te refieres con eso? Vale. Porque lo has definido, ¿no? Como se inserta dentro de la cárcel. Sí, es que al ser una experiencia, por decirlo de alguna manera, pionera, o que el máximo responsable de ambos módulos se considera alguien crítico con la institución penitenciaria, pues él lo tiene como una prisión, o como un nuevo modelo de prisión que desde instituciones penitenciarias le han permitido hacer a él, como un proyecto piloto, por decirlo de alguna manera. Físicamente está adentro de la cárcel. Sí, son dos módulos, como decía, dentro de los 10-12 módulos que debe tener la prisión de Villabona. Incluso tienen esta relación vírica, por decirlo de alguna manera. Ellos creen que van infectando la prisión, la cárcel, y van generando nuevos espacios de convivencia de esta cárcel aparentemente buena. De hecho, ellos mandan a conquistar módulos, y entonces envían a los presos, digamos, más carismáticos e históricos dentro del mundo carcelario, los mandan a otros módulos para empezar a hacer un trabajo y para, como ellos dicen, ir derribando muros de lo que es la cárcel. Esto, más o menos a grandes rasgos, es lo que es la UTE. Si queréis, no sé, pasamos a cómo funciona un poco. vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo funciona? Para entender un poco lo que es el funcionamiento de la UTE, lo que voy a hacer es desgranar 5 conceptos que me parecen esenciales para entender un poco la disposición de los módulos y la disposición de los internos y dentro, ¿vale? Entonces, el primer concepto que hay que delatar y que hay que, bueno, que hay que denunciar también es que la UTE se presenta como un espacio libre de drogas, pero claro, libre de drogas ilegales, ¿eh? La UTE es un espacio de encierro, un espacio carcelario de castigo, como digo, libre de drogas ilegales, pero donde las drogas legales están totalmente, bueno, son consumidas por la gran mayoría de los internos, ¿eh? Tanto metadona, antidepresivos, inhibidores, digamos, son sustancias que se les da a los internos, pues para que para que entren en los roles también de que la prisión les impone. De hecho, así como nota etnográfica, si queréis, uno de los momentos, digamos, así como más que llama más la atención es la hora de la siesta, en el sentido que a las 3 de la tarde, después de la comida, no se ve a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo está descansando. Están descansando porque también el nivel de medicación es muy alto. Entonces, el tema de las drogas, ¿no? O del espacio libre de drogas. El segundo concepto para entender cómo funciona la UTE es la cogestión, ¿no? Que ya lo he apuntado un poco antes. La cogestión tiene que ver con que los internos se hagan cargo de muchas de las tareas que hay dentro de un módulo, ¿no? Se funciona a través de grupos y de una asamblea en la que también participan funcionarios y que emergen como figuras de poder en la misma, ¿no? Y así lo que consiguen es que se impliquen tanto internos como funcionarios en lo que es las funciones de mantenimiento y la organización del espacio, ¿vale? Por ejemplo, otra nota etnográfica, el tema de la limpieza. Hay una voluntad de tener el espacio, bueno, muy limpio. Y entonces se montan grupos de trabajo y te acabas viendo que los presos limpian todos los espacios de los módulos. Al mismo tiempo hay los propios internos pasan a revisar el trabajo de limpieza que han hecho los otros. O sea, hay una lógica de limpieza y supervisión, ¿no? También otra cuestión que es muy llamativa, por ejemplo, algunos presos tienen las llaves de las celdas de otros presos, ¿eh? Dentro del mismo módulo. Dentro del mismo módulo. Y de hecho, tú, si quieres volver a tu chabolo a buscar un libro, a buscar algo, tienes que pedir permiso al encargado de los pasillos que hay, ¿no? Entonces pues le dices, oye, tengo que ir allá y tal. Entonces él te da permiso y tú subes a hacer lo que quieras y luego bajas, ¿vale? Y en ese sentido, quizás la escena más ilustrativa de lo que es la cogestión es el hecho de que cuando un preso viene de la cárcel tradicional al espacio de la UTE, los que lo reciben y por lo tanto los que lo cachean son los propios presos. Y ahí inmediatamente también comienza el proceso terapéutico, porque él tiene que contar por qué razón viene, y en ese momento le dicen, tú ahora tienes que escribir una carta contando tu vida, y a partir de esa carta se presenta al grupo terapéutico al cual va a participar. Y vinculando con este momento de entrada en el cual, bueno, pues los propios presos reciben al interno que viene de la otra prisión, es en este momento que se le da un contrato terapéutico y en el momento que lo firma. El contrato terapéutico, digamos, es un documento que pone en suspenso parte de la legalidad penal. Esto es, si entra un preso en la UTE, no se va a poder beneficiar de ello para pedir, por ejemplo, la refundición de la condena o para pedir beneficios penitenciarios, lo que hace el preso cuando firma el contrato terapéutico es avenirse al tratamiento. El tratamiento tiene que ver con una serie de normas de convivencia, por las cuales, bueno, pues tiene que hablar en un momento, en principio, con la gente de su grupo, tiene que asistir a los grupos terapéuticos, luego tiene que, bueno, si le demandan hacer un análisis, pues tiene que acceder a ello, y esto todo son el, digamos, por eso decía pone en suspenso parte de la legalidad, porque en el fondo lo que se pone en suspenso es el reglamento al que todos están sujetos. Se crea una nueva variante de reglamento, y entonces es en este sentido que los presos, al firmar, se avienen al tratamiento terapéutico, ¿no? Y los presos que entran ahí de manera voluntaria, que piden entrar a esta nueva prisión, o es la prisión, claro, la que los... Bueno, esto viene con la idea del equipo terapéutico. Entonces, sí, el preso hace una instancia para entrar en estos módulos, ¿vale? Y entonces es el equipo terapéutico, que digamos es un grupo multidisciplinar, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, funcionarios, los que deciden si este interno entra o no en el módulo. Entonces, digamos que ahí pues van jugando un poco con lo que son las tipologías de, bueno, pues de internos que hay. O sea, que bueno, pues se reúnen con el interno, le dicen, bueno, le informan de todo lo que es el funcionamiento UTE, le dicen un poco lo que va, bueno, o le venden lo que es la UTE, el módulo UTE, y entonces luego pasa un tiempo y se decide si entra o no en el módulo, ¿vale? Bueno, la gente que entra, porque ya creo que es una de las temáticas sobre las que en principio entran todos, menos los que tienen delitos sexuales y los que tienen penas de terrorismo, o delitos relacionados con el terrorismo. Pero están entrando toda la serie de internos y tipologías de delitos que hay en la UTE, ¿no? Y bueno, que hay en la prisión de fuera. Sigo con un poco los conceptos para mostrar cómo funciona la UTE. El cuarto concepto, que es central para entender el funcionamiento de la UTE, es la terapia. La terapia, que es una de las siglas, ¿no?, a la que alude la UTE, ¿no?, aparece como un mecanismo de control para poder gestionar la vida y los hábitos del preso, siendo el equipo terapéutico, lo que os decía, ¿no?, el grupo disciplinar este formado por psicólogos, funcionarios, educadores, etcétera, quien valora el proceso personal de cada interno, quien decide qué relaciones son positivas y cuáles no, y quien puede decidir la expulsión del interno del módulo. Lo que aparece como una amenaza continua. A través de la terapia se articulan grupos de presos y se otorgan una serie de cargos, los llamados apoyo. Entre estos, lo que hacen es extender el control fuera de las reuniones terapéuticas y sirven para que la información llegue a los educadores. Aquí hay, bueno, es bastante complejo, ¿no? Y primero que ver otra de las cuestiones esenciales, que es cómo el equipo terapéutico puede decidir qué contactos con el exterior son positivos y qué negativos. Esto también entra en conflicto con lo que es la legalidad penal vigente, ¿eh? Por ejemplo, si es gente que está consumiendo o que tiene consumos de drogas ilegales, lo que sucede es que un hermano que sea consumidor siempre va a ser valorado como negativo. Y esto es uno de los motivos por los cuales se ha impugnado, por ejemplo, el contrato terapéutico, porque esto la legalidad vigente no lo admite, no se puede hacer esto. Luego, por otra parte, la terapia como mecanismo de control, yo creo que este es un punto esencial, porque hay que entender que la terapia, bueno, la terapia dentro de prisión es, bueno, casi es una antinomia, son conceptos que no son compatibles. En realidad, aquí lo que se hacen es, mediante la individualización de casos, lo que se hace es extraer toda una serie de información y crear una serie de relaciones para poder tener un control sobre el espacio y sobre la gente, ¿eh? Por ejemplo, no es nada raro que se den delaciones dentro de los grupos terapéuticos, ¿vale? Por ejemplo, si uno tiene, bueno, pues ha tenido un consumo o algo así, y es, bueno, puede pasar que si él no lo dice antes, alguien que lo sepa le delate, ¿vale? Entonces lo que se establece es como una red de información que lo que hace es que bueno, las informaciones sobre el proceso individual de cada uno vayan circulando y lleguen hasta los oídos de del equipo terapéutico, ¿vale? No sé, por ejemplo, otra nota así a modo de nota etnográfica, esta idea de cómo la terapia también sale fuera de los grupos terapéuticos. Por ejemplo, es muy frecuente que en las colas para ir a buscar el café o del lavabo se aborden internos uno a otro y empiecen a hablar de cómo está lo tuyo, has hablado ya con tal, con quien tenías un problema, no lo has hablado, qué estás haciendo, ¿no? Y entonces esto lo que hace es extender las redes de control y al mismo tiempo las redes de información sobre todo el grupo de internos que están en la UTE, ¿vale? Claro, y en ese sentido es que la terapia se la forma un dispositivo de control, ya que justamente el funcionamiento a las 24 horas del día de los grupos terapéuticos permite que, no existiendo un trabajo por parte de los carceleros, es un trabajo continuo, prolongado en el tiempo, puedan saber todo lo que sucede dentro del lugar, ¿no? Entonces, por una parte, la cogestión provoca una primera perversión, y es que el propio preso se transforma en carcelero, pero la segunda perversión de lo que es la cogestión de la terapia es que son los facilitadores de toda la circulación de información dentro de lo que es el espacio penitenciario sin hacer trabajo. De hecho, en este sentido, por ejemplo, otro de los de las notas etnográficas que tenemos es cuando los internos pedían perdón en unas jardineras. Era como una especie de cuando alguien sabía que había hecho algo en contra del reglamento de la UTE y tenía que pedir perdón, o había tenido un conflicto, o había tenido alguna bronca o algo así. Iba en el patio, donde todo el mundo podía asistir a la... Cuando dice todo el mundo, es todos los internos de la UTE. De la UTE. No, o sea, los módulos están separados. Una comunidad cerrada. Sí, es una comunidad cerrada. Entonces se suben a la jardinera y entonces explican pues cómo yo he obrado mal o yo cómo he podido hacer o deshacer algo... ¿Y no genera conflicto entre los propios reclusos? Por supuesto. El tema este del chivateo, del estar contándose los delitos. ¿Cómo se gestiona ese tipo de castigas? Ahí justamente los encargados de la UTE se jactan de dos cosas. Lo primero que mencionaba Jordi, ser un espacio libre de drogas. Y lo segundo, ser un espacio en donde se va eliminando paulatinamente la subcultura carcelaria, ¿no? Y en donde, por ejemplo, categorías como el chivato, ¿no?, se invierte y se transforma en el modo de funcionamiento de lo que es la prisión. Por tanto, hay conflicto interno, o sea, alguien que lleva 20 años preso, lleva 20 años en el talego y entonces ve que un compañero de su grupo está fumando un porro, ¿no?, le genera una contradicción interna porque o chivatea, o si calla, se transforma en cómplice y se puede ir de la UTE. Y eso es lo que revela que, en el fondo, todo el dispositivo que se plantea como dispositivo de inclusión o de resocialización está montado, en primer lugar, sobre el chantaje, y el chantaje se manifiesta en lo que es el mecanismo de la expulsión. ¿Por qué? Porque el incumplimiento o una falta grave será sancionado con la vuelta a lo que es la cárcel tradicional. Entonces, esa es la forma, en primer lugar, de disminuir las posibilidades de conflicto interno, de conflicto entre los presos, ¿no? O sea, todo se tiene que dialogar. Están en ese sentido. Eso nos lleva a la cuestión de lo que es la terapia como dispositivo, pero como dispositivo a nivel global, ¿no? Podemos hablar de poder terapéutico o de sociedad terapéutica, ¿no?, o de gobierno terapéutico, ¿no? Sociedad terapéutica, se habla un colectivo, lo menciona aquí en Barcelona, que se está dando un laboratorio social aquí en Barcelona, ¿no?, que luego se va a exportar. En Italia ¿no? Se habla de gobierno terapéutico a partir de lo que son todas las consultorías filosóficas, que está apareciendo el tema de la filosofía como terapia o como autoayuda, ¿no? Nosotros hemos elegido más bien hablar de dispositivo terapéutico, que en el caso de lo que es la miseria, la precariedad, tiene que ver con los procesos de inclusión del pobre, porque claro, el proceso de exclusión viene después del encarcelamiento. ¿Qué se hace? Y entonces nosotros sabemos que es toda una falacia el discurso de rehabilitación, inserción y socializador de la cárcel. Efectivamente, hoy día las cárceles no son para eso, son verdaderos vertederos, ¿no?, humanos. Y además, estos procesos tienen otra finalidad, y es que el preso nunca, aunque salga del espacio de encierro, nunca salga de lo que es la prisión a la cual queda sometido. Entonces, funciona para los pobres como un mecanismo de reinserción, pero en el caso de lo que es la prisión política y tras el cambio de estatuto de lo que es el prisionero de guerra en Guantánamo, o sea, el que entra en Guantánamo es despojado de todos sus atributos como persona en términos jurídicos, ese preso hoy en día, y a partir de una iniciativa que ha tenido el gobierno de Inglaterra, en el cual ha entregado fondos públicos para que el tercer sector, es decir, ONGs, ¿no?, comiencen a gestionar la reinserción de los presos de Guantánamo. ¿De qué manera? A través de comunidades terapéuticas. Entonces, eso visibiliza el hecho de que hoy día el dispositivo de la terapia no solamente tiene que ver con reinsertar a los precarios, a los pobres, sino que también con reinsertar a la sociedad a aquellos que han planteado un antagonismo radical en ella, y entonces la terapia se aparece como un dispositivo de neutralización de lo que se llama la relación amigo-enemigo hoy en día. Un segundo ejemplo, para que quede más claro aún, es que los presos de ETA que han renegado de la organización hoy día están en España en los módulos de respeto, que son la versión descafeinada de la unidad terapéutica educativa de la UTE. Y esa a nosotros nos parece que es la razón por la cual un preso político llamado hoy en día, según la identificación terrorista, no se le... porque lo que la UTE no resiste es justamente la disidencia. Y a nosotros nos ocurrió como colectivo, cuando entramos como un grupo de investigación, que al plantear la disidencia en ese espacio fuimos expulsados y no pudimos volver a entrar a ese espacio. Del último concepto que me parece clave para entender cómo funciona, que es la idea de educación, que aparece como un objetivo prioritario en el sentido que la reinserción pasa por la educación, ¿no? Pero lo que sucede es que aquí no se da, o sea, no hay una verdadera lógica de capacitación, sino lo que se dan son talleres para organizar el día de los internos, ¿vale? Y entonces, esto lo que acaba produciendo es que el trabajo aparece como una, en última instancia, como una manera de afrontar el proceso de reinserción laboral, que como bien decía él, pues no creemos en él, porque realmente, pensando en las lógicas de este país, con 4 millones de parados, ¿qué trabajo se le va a dar a gente que ha estado presa, ¿no? En realidad lo que se pretende es crear una subclase trabajadora, ¿no? Y aquí es donde vienen, en la idea de terapia y en la idea de educación, yo creo que vienen dos de los conceptos que nos ayudan a desvelar lo que es este poder o terapéutico o gobierno terapéutico, ¿no? Que son muy presentes en la UTE de Villabona, ¿no? Uno es la individuación, en el sentido que implica la soledad en la cual uno afronta su proceso terapéutico, Por ejemplo, uno de los hechos más claros de soledad es en el recibimiento. La persona que llega, que es recibida por los presos, y está sola, tiene que hacer su relato biográfico, tiene que firmar en soledad el contrato terapéutico. Y por otro lado, la infantilización, que sería el lugar desde el cual se empieza el proceso de aprendizaje, de reprogramación de las normas de convivencia. La infantilización, por ejemplo, uno de los hechos que más llaman la atención, o bueno, que a mí más me llamaron la atención, es cómo el espacio está adecuado como si fuera un patio de escuela. Por ejemplo, en uno de los patios hay una cerámica con un payaso así grabado y tal, y hay que ponerse tú mismo, ¿vale? Por ejemplo, otro de los hechos muy, muy bestias es en el comedor, cada uno tiene, claro, donde es un espacio donde hay pues un montón de personas, pues hay cancelas, pequeñas cancelas, donde uno deja su vaso y sus cubiertos, como en los parvularios, ¿no? Está todo distribuido desde ahí. Entonces nosotros lo que vemos que a través de la individuación, de la infantilización que produce el, o bueno, en la cual se basa la terapia, lo que se da es una complejización del control sobre las personas, ¿eh? Y aparece, emerge esta figura del poder terapéutico, ¿eh? Y aparece la expulsión como aquello que viene a cuadrar la lógica de funcionamiento interior, ¿eh? Si yo quebranto alguna de las normas de dentro, me expulsan. Y si me expulsan, me tengo que reciclar otra vez en todo lo que es la cárcel, donde la imagen, por ejemplo, del delator no está bien vista, donde me voy a encontrar que los funcionarios van a entrar a pegarme palizas, ¿eh? Por el simple hecho de haber estado con otros funcionarios que no se avienen a la imagen típica de lo que es un funcionario, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vemos que se delata, ¿eh? Un poder terapéutico que complejiza la máquina penitenciaria, ¿eh? Aquí aparece esta terapia como un mecanismo de gobierno en el espacio carcelario. Se trata, ¿no?, de hasta cierto punto de reprogramar al sujeto interno mediante la anulación de su biografía, lo que conlleva antes que nada la aceptación de su culpabilidad, ¿no? Esto es un hecho importante. Por ejemplo, nos encontrábamos en gente que había entrado en el talego por una alcoholemia, que lo que no querían es estar en la cárcel, entonces tiraban de este espacio, o tiraban de la posibilidad de entrar en este espacio para no estar en el otro lado, pero que al mismo tiempo tenían una fuerte contradicción porque no se sentían realmente culpables de estar en prisión por una alcoholemia, ¿no? Y entonces, claro, a esta gente lo que les hacía polvo era el régimen continuo de reuniones de grupo, de talleres, de reuniones con el equipo, de relación con los compañeros. Y entonces ahí es donde se ve, la vulnerabilidad del interno en soledad en ese espacio y se ve también la eficacia de los mecanismos de control que se proponen a través de la terapia, ¿no? Y cuando hablas de esa autobiografía, también es como una autocondena en el punto de que igual te limita tus visitas, tus salidas, esa historia que se escribe. Claro, en un sentido es también ahí va fraguada la autocondena, porque justamente ahí tú expones, ¿no?, tus relaciones, ¿no?, y luego esas relaciones van a ser controladas, ¿no? Entonces, claro, todo el sistema de delación está justamente, o todo lo que aparece como terapia, en el fondo un sistema de delación para el control de los sujetos dentro de la prisión. Entonces, es la idea de extender una cárcel para generar un consenso social, ¿no?, de que lo que aquí hay es una alternativa dentro del sistema carcelario, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la cárcel vive de su crisis, ¿no? Y como justamente se retroalimenta de su crisis, cuando aparecen discursos reformistas, son de los discursos que más hay que desconfiar. Y además nosotros sabemos que hoy día el enemigo, ¿no?, no solamente son los fascistas de toda la vida, que ya los tenemos descubiertos, visualizados, sino que también todos los discursos que van de humanistas, que van de progres, que van de buena onda, porque ahí también se está ocultando, ¿no?, ahí se está ocultando otra forma de dominación que está al interior de lo que es las tendencias de dominación sobre las personas. Entonces, en el sentido que con el tiempo esta intuición, primero nuestros compañeros que ingresaron ahí y posteriormente nosotros como colectivo, de ver que ahí hay un efectivo laboratorio social, ¿no?, el hecho de que se esté extendiendo hoy día por España, y no solo por España, sino que hoy día tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa, el concepto de comunidad terapéutica se está insertando dentro de las prisiones. En Ecuador, por ejemplo, en la cárcel de Guayaquil, que es la cárcel más conflictiva, hay un espacio terapéutico. En Chile se está comenzando a experimentar también con, y en el caso chileno, justamente en las cárceles de mayor peligrosidad, con los reclusos de mayor peligrosidad, se está comenzando a experimentar, ¿no?, en proyectos que ni siquiera dependen de instituciones penitenciarias, sino que directamente del Ministerio del Interior, se está comenzando a experimentar con régimen terapéutico. Entonces, esto que nosotros hemos investigado no es digamos, una isla, no una cuestión que está aislada, sino que es parte de un archipiélago que se está extendiendo a nivel global. Y por eso que nosotros nos atrevemos a hablar de un poder terapéutico que no es el centro del poder, porque no, pero que sí está en una relación descentrada con el poder disciplinario, con el castigo y la tortura de toda la vida, con el control, ¿no? Y esa era un poco la... Yo, en referencia a la perversión de los discursos, digamos, bonistas sobre la prisión o la idea de la cárcel buena, estos discursos humanistas, por ejemplo, uno de los conceptos o uno de los casos que a mí me parece más flagrante es, por ejemplo, como en la UTE, el tema, son 200 presos, ¿no?, por módulo, pero en uno de los módulos hay 20 mujeres, me parece que son. Eso te quería preguntar, claro. ¿Si era mixto? Sí, uno de los dos es mixto. Entonces, pero la cuestión es que estas 20 mujeres, digamos, viven una cárcel dentro de la UTE, en el sentido de que no pueden hablar con todos los internos, solo pueden hablar con los internos de su grupo, y luego no pueden acceder a los trabajos que son remunerados económicamente, por ejemplo en el economato. ¿Por qué? Porque se supone que hay que es un espacio pequeño y no puede relacionarse y no puede haber contacto. O sea, hay que ver también que, por ejemplo, todo lo que puedan ser relaciones afectivas que pudieran desarrollarse entre una de las internas y otro interno están muy reguladas. Y entonces esto que se vende, digamos, como joder, que progre, ¿no?, una cárcel mixta, no se ve el reverso que tiene todo esto, que es justamente que las mujeres son el colectivo quizá más castigado y más sobreregulado dentro de lo que es la UTE. Y aparte como una valla invisible, ¿no? O sea, como una... Sí, un límite invisible, o sea, que se grafica, o sea, espacialmente se ven, pero en verdad no se pueden. Que se grafican dos cuestiones: las mujeres no pueden tener una relación ni verbal ni corporal con los hombres que no sean de su grupo terapéutico, y en el hecho de que las mujeres no pueden trabajar en el economato, es decir, uno de los pocos espacios en donde los presos pueden sacar dinero, no pueden trabajar en el economato. ¿Por qué? Porque con un espacio pequeño hay riesgos de roce. Entonces ahí lo que manifiesta justamente que la institución reproduce la misma relación de opresión de género que se da en la sociedad, es decir, y la profundiza, ¿no? Y entonces hacen aparecer como que es mixto, ¿no?, que hay una relación igual, bueno, de todo. Entender cómo entra todos estos módulos entran dentro de una lógica institucional que está putrefacta, ¿eh? Por ejemplo, en Pamplona sabemos de gente de Salaqueta que ha denunciado a estos módulos, porque lo que se les hace, la idea del chantaje es, se probó en un módulo de mujeres, y es, o firman el contrato terapéutico y entran dentro de la prisión en el módulo terapéutico en Pamplona, o si no, las cambian de prisión. Claro. Y esto es una manera de chantajear, y es una manera de castigar a la gente que no se está viniendo a entrar en estos módulos. Una pregunta a nivel de, por ejemplo, de, no sé, contestaciones que pueden haber habido desde adentro, o sea, aparte de los grupos, no sé, por ejemplo, vosotros, que me imagino habéis sido como grupo de investigación, pero también con una posición súper crítica, ¿no? O sea, desde adentro de la cárcel misma, o no sé, por ejemplo, se ha dado el caso que desde la UTE misma han habido un momento de respuesta disidente, o sea, quiero decir, momentos en que los detenidos y las detenidas han dicho, pues eso es una mierda, y han intentado algún tipo de lucha o algún tipo de movimiento, digamos, en contra de la así como de la UTE, de la UTE, sí, como que lo sepamos, ¿no? No, y justamente tu pregunta ataca una cuestión fundamental de lo que es la realidad carcelaria, que es la relación bélica entre el prisionero y el carcelero, ¿no? Históricamente hay una relación bélica que justamente la UTE, a través del dispositivo de la cogestión, aniquila. ¿Por qué? Porque incorpora al dispositivo, o sea, el preso se hace parte de la... El preso incorpora y se hace parte del dispositivo, y eso es lo nuevo. Se anula... metido en esto es el concepto de tortura, que sepamos, ¿no? No, y justamente tu pregunta ataca una cuestión fundamental de lo que es la realidad carcelaria, que es la relación bélica entre el prisionero y el carcelero, ¿no? Históricamente hay una relación bélica que justamente la UTE, a través del dispositivo de la cogestión, aniquila. ¿Por qué? Porque incorpora al dispositivo, o sea, el preso se hace parte de la institución. El preso incorpora y se hace parte del dispositivo, y eso es lo nuevo. Se anula la relación bélica, ¿no? ¿Qué es lo que genera la relación bélica? Por ejemplo, la posibilidad del motín. Sí. Por ejemplo, el deseo de fuga. Y en donde hay un ejemplo para nosotros que es revelador, de que uno de los presos históricos en un momento se fugó, en una salida se fugó, ¿no? Y al poco tiempo volvió, ¿no? ¿Por qué? Porque al fugarse no salieron en su búsqueda, sino que se contactaron con él y hicieron entender que, ¿no?, que estaba cometiendo un error. Entonces, por una parte está la estructuración de la cogestión, y por otra el dispositivo terapéutico, que no hay que olvidar que la terapia tiene su origen en lo que es el dispositivo religioso, ¿no? Claro, sí. De interiorizar y reconocer una culpa, casi soy culpable por existir, ¿no? Y entonces ese trabajo diario, que está acompañado de toda la estructura, ese trabajo diario va debilitando, va mermando a los sujetos, ¿no? Y entonces una de las cuestiones, a eso súmale pastilla todos los días, ¿no? Una de los efectos es justamente que la cárcel está pacificada, ¿no? Claro. Y además se anestesia el deseo de fuga de los presos. ¿Por qué? Porque es una prisión en la cual los tipos ven que los muros se van desvaneciendo hacia el afuera de la reinserción, porque esta cárcel no termina en sí misma, sino que se abre hacia todo lo que son las redes de ONG, los proyectos Hombre, ATSIS, que son los que hoy día están usufructuando del trabajo precario de los presos, trabajando sin contrato, trabajando más horas de lo que corresponde. Y en ese sentido es que se extiende, se prolonga la condena. Cuando tú preguntabas, ¿cómo es que alguien cuando queda en libertad? Pero el problema de la cárcel hoy en día es que las condenas se han configurado de una manera en que el preso cuando puede salir de la cárcel, y eso no implica que haya cumplido la condena, ¿no? Siempre va a quedar amarrado a trabajadores sociales, pasa mucho tiempo, ¿no? Y ellos, los propios presos, a eso le llaman la condena B. Es la condena que comienza cuando yo salgo del talego, ¿no? Y entonces quedo sometido. Y en el caso de la UTE, el vivirla dentro de la UTE implica poder volver al talego por el hecho de no haber cumplido con alguno de esos elementos. Entonces no es un facilitador, sino justamente la ampliación y la profundización de lo que es la condena al espacio social también, ¿no?